Buen día, Pepe. Buen día, audiencia de Farco en todo el país. El mes de lucha contra la violencia institucional también se hizo lugar en la vida sindical de esta provincia. El viernes pasado, la Dirección Provincial de ATE organizó una charla de la que participaron referentes provinciales y nacionales de derechos humanos provenientes de distintas instituciones. En la charla estuvo presente el secretario de Derechos Humanos de la provincia, Delfor Brizuela, quien brindó su mirada sobre los avances y retrocesos en torno a la lucha contra este flagelo. La violencia institucional es como la cara maquillada en democracia de todavía bolsones de terrorismo de Estado. Por eso es un desafío a la militancia popular y a la militancia democrática. De hecho, hay avances y retrocesos. Por ejemplo, hay legislación muy buena que no ha sido absorbida por el cuerpo social, por la misma sociedad. Seguramente ha habido una intencionalidad de que no la conozca, de que no se difunda, de que no se socialice. En ese marco, el secretario provincial se refirió a la necesidad de modificar el órgano de control de las fuerzas de seguridad, en especial el de la policía, que es la institución que en democracia más comete violencia institucional y que no cuenta para su control en asuntos internos a integrantes civiles de organizaciones de derechos humanos. El control interno de la fuerza de seguridad debiera tener una composición civil. Eso también hay que modificar la ley orgánica policial de cada provincia, porque asuntos internos, donde van muchos de estos casos, tienen estado de la fiscalía, después lo toma también asuntos internos, pero bueno, asuntos internos son pares. Puede ser que tengan que estar, pero incorporar el control civil, por ejemplo, de organizaciones que han surgido en contra del gatillo fácil, que pueden formar parte. Es necesario recalcar que violencia institucional habla de prácticas como gatillo fácil o las torturas cometidas o permitidas por funcionarios públicos, muchas veces en contextos de encierro. En el mes de la lucha contra la violencia institucional, reporto para ustedes Alejandro Romero, de FM La Bocona.